Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es primero de marzo de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Econoticias vamos a hablar de el crecimiento del PIB y el PIB per cápita, la baja en la inversión de cartera, la importación de gasolinas. En Economía Emprendedora, nueva plataforma en línea para acercar la justicia a los emprendedores. En Economía Internacional, la economía de Ecuador se estanca. El alza de la inflación en Brasil. Y en la última noticia, el nivel de satisfacción de los mexicanos. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo Yesterday. ¿Estás escuchando? Are you listening? Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En la primera noticia, México crece 2.5% en 2015. La economía de México creció 2.5% durante 2015, confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El dato está dentro del rango estimado por la Secretaría de Hacienda entre 2 y 2.8% y por encima del rango del Banco de México de entre 1.9 y 2.4%. El crecimiento que confirma lo informado por el INEGI en enero pasado es mayor al 2.3% de 2014 y el 1.3% de 2013. El PIB del sector comercial y de las manufacturas fueron los principales motores del crecimiento en 2015 y explican casi la mitad del crecimiento en el año. El PIB del sector comercial creció 4.5%, con lo que aportó 70 puntos base al crecimiento de la economía. En tanto, el PIB del sector de las manufacturas registraron un avance de 2.86%. Otras actividades con mayor aportación fueron los servicios masivos de información, los servicios inmobiliarios y la fabricación de equipos de transporte. Entre las actividades con mayor crecimiento en 2015, destacó la fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios, con un avance de 62%. Le sigue la fabricación de herrajes y cerraduras, con 23%, y la fabricación del equipo ferroviario, con 21%. En contraste, el PIB de los servicios relacionados con la minería presentó la mayor contracción, de 19.3%. Enseguida resultó la fabricación de embarcaciones, con 18.7%, y la industria básica del hierro y acero, con 14.4%. Siguiendo con información del PIB, pero ahora PIB per cápita, cae 12.8% en 2015. La depreciación del peso el año pasado golpeó con fuerza el PIB per cápita medido en dólares, utilizado como base para comparativos internacionales. El Producto Interno Bruto nominal de México del año pasado fue de 18.13 billones de pesos, un 5.1% más de los 17.25 billones de 2014, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, el PIB per cápita medido en dólares se redujo 12.8%, al pasar de 10.831 dólares a 9.445 dólares de 2014 a 2015, esto luego del impacto de la apreciación de la divisa estadounidense. Siguiendo con información, cae inversión de cartera a su menor nivel desde la crisis de 2009. La inversión de cartera en México sumó 20.389 millones de dólares en 2015, con la que presentó una baja de 56.7% y su monto fue el más bajo desde 2009. Hacia instrumentos del sector público, la inversión bajó 53%. Y hacia valores privados, la contracción fue de 68.7%, de acuerdo con cifras del Banco de México. En su reporte sobre la balanza de pagos al cuarto trimestre de 2015, el Banco Central indicó que el año anterior se caracterizó por una notoria debilidad en el ritmo de la economía global, de episodios recurrentes de volatilidad financiera, una tendencia a la baja del precio del petróleo y un alto grado de incertidumbre que se normalizaría la política monetaria en Estados Unidos. Destacó que la volatilidad ocasionó una significativa depreciación del peso frente al dólar, y en este contexto, la tendencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros reportó el nivel más bajo desde 2013. Sin embargo, destacó que no se observaron salidas netas de capital. El año anterior, el país captó 28.382 millones de dólares en inversión extranjera directa, y empresas mexicanas invirtieron en el extranjero 8.072 millones de dólares. Siguiendo con las noticias, libre importación sí, pero gasolina barata todavía no. A partir de abril estará abierto el país a la libre importación de gasolinas, anunció el presidente Enrique Peña Nieto, adelantando así una apertura prevista para 2017. No obstante, esta apertura no implica la inmediata llegada de combustible importado, de acuerdo con especialistas que señalan, entre otras, la limitante que representa la falta de infraestructura para internar combustibles. A partir del 1 de abril de 2016, cualquier empresa podrá importar gasolinas y diésel, lo que podrá reflejarse en mejores precios en nuestro país, dijo Peña Nieto en el marco de su presentación en el CERAWeek, que se lleva a cabo en Houston, Texas, un evento que congrega a cientos de expertos y empresarios del sector energético. Para los gasolineros, la mayor preocupación es la falta de barcos, tanques de transporte y ductos que permitan moverla en grandes distancias, amén de dispositivos para inventarios, ya que los existentes son controlados por Pemex. Antes que ver gasolinas de otros países, será más probable registrar incrementos en la inversión para terminales de almacenamiento de gasolinas y infraestructura de transporte, previo José Ángel García Elizondo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, ONEXPO. Además, preocupa cómo se podrá utilizar la infraestructura de Pemex y la forma en la que impactará esta decisión a los contratos actuales de proveeduría de la franquicia Pemex. Los 9.000 kilómetros de polioductos que hay en el país que llevan la Magna, Premium y Diesel de las refinerías puede ocasionar desabasto si se utilizaran para importar, alertó Pablo González Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS. El precio podría no variar todavía de manera sustantiva pese a la importación, debido a que en México las tarifas aún están controladas por un rango establecido en Hacienda, y para este año solo podrá oscilar entre los 13.16 y los 13.98 pesos por litro. Aún y cuando la importaran en el equivalente a 7.50 pesos por litro, anticiparon expertos. La última etapa de precio referenciado está prevista para el 31 de diciembre de 2017. La diferencia radica en que por primera vez en México habrá distintas calidades de gasolina, además de la Magna y la Premium, adelantó el integrante de la Comisión de Energía en el Senado, Jorge Lavalle. Y en economía emprendedora, el INADEM lanza plataforma de justicia para emprendedores. La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, y el apoyo del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, lanzaron una nueva plataforma en línea para acercar la justicia a los emprendedores, que se podrán vincular con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para enfrentar los problemas que enfrenten. Esto ayudará a que los emprendedores puedan desarrollarse, crecer y convertirse en una historia de éxito, mejorando la competitividad, explicó Enrique Jacob Rocha, presidente del INADEM. La justicia para los emprendedores y empresarios pasa por un tema de educación informativa y de mayor concientización, por lo que es importante que los emprendedores sepan los requisitos y normatividades que deben cumplir para evitar ser sorprendidos por alguna autoridad. La plataforma que se encuentra montada en la red de apoyo al emprendedor, la cual se puede acceder desde la página del INADEM, donde cualquier persona se puede registrar de forma gratuita. El mecanismo de la plataforma cuenta con 5 etapas. En primer lugar, el registro, en la cual se recaban los datos generales del emprendedor. En segundo, solicitud de atención. En esta parte, el emprendedor establecerá el tipo de inconformidad o afectación que tiene, ya sea de tipo administrativo, agrario, ambiental, comercial o mercantil, contractual, fiscal, internacional o laboral, o de otro tipo si no se encuentra especificado. En tercero, evaluación. Se pone en marcha un comité de atención que determinará la importancia y el seguimiento que debe dar en el caso. En cuarto lugar, vinculación. De acuerdo con la determinación del comité de atención y en función del tipo de inconformidad, se hace la vinculación con la institución o dependencia adecuada para dar atención al caso. Y último, y en el quinto y último paso, seguimiento. Se crean mecanismos que permiten conocer el desarrollo de los casos y el grado de satisfacción de los usuarios. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Sin Bandera. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias. Y en economía internacional, Ecuador recorta proyección de crecimiento de economía en 2016. La economía del Ecuador mantendrá este año la misma tendencia de crecimiento del 2015, de cerca de 0.4%, debido al constante declive de los precios del petróleo, dijo el gerente del Banco Central, en una revisión a la baja de la proyección inicial. La expectativa es que en el año 2016 sea de actividad moderada, como lo fue en el 2015, un crecimiento quizá relativamente similar al que tendremos al 2015, y hablamos de una tasa de aproximadamente de 0.4%, dijo la máxima autoridad del Banco Central, Diego Martínez, a periodistas. El gobierno también prevé ajustar el presupuesto aprobado para este año, de unos 29.900 millones de dólares. Debido a los precios del crudo y la apreciación del dólar, factores que han golpeado fuertemente la economía dolarizada de la nación. Siguiendo con las noticias internacionales, sepa a cuánto llega el déficit fiscal de Colombia. Un fuerte recorte del gasto público de 6 billones de pesos, que inicialmente era de 3.5 billones de pesos, anunció el gobierno del presidente Santos, para cumplir la meta fiscal de 3.6% y llevar tranquilidad a los mercados financieros y las firmas calificadoras de riesgo. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que al profundizarse la caída en el precio del petróleo, obligó a elevar el recorte para mantener una responsabilidad fiscal con menor déficit y frenar endeudamiento. Cárdenas explicó que el recorte de los gastos de personal ascendría a 660.100 millones de pesos. Se aplaza en un 5% los servicios personales indirectos, acorde con lo establecido en el plan de austeridad. En gastos generales, la reducción será de 148.700 millones de pesos. El ministro insistió en que el recorte se excluye en los gastos asociados a operaciones militares y de policía. Cárdenas explicó que el motor que movió al gobierno a realizar el recorte por 6 billones de pesos tiene que ver con el cambio del escenario macroeconómico desde el momento en que se aprobó el presupuesto para 2016 en el Congreso. Todas estas medidas ayudan a consolidar la confianza, porque reflejan un compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal, dijo el ministro Cárdenas. El tijeretazo para este año equivale a 2.3% del PIB. Es un ajuste monumental de reducción del gasto que refleja la responsabilidad del gobierno de ajustarse frente a una nueva realidad en materia de ingresos, dijo el ministro, a la vez que reitera el compromiso con el cumplimiento de la meta de déficit fiscal para este año de 3.6%. Cárdenas dijo que el déficit fiscal para este año de 3.6% del PIB permite acomodar un poco los menores ingresos petroleros con el déficit. Por eso se insiste mejor en el recorte de los gastos. En otras noticias, inflación de Brasil salta inesperadamente a máximo en 12 años. La tasa de inflación de Brasil subió inesperadamente en el mes hasta mediados de febrero a un nuevo máximo en 12 años. Lo que se suma a las preocupaciones de que el Banco Central no logrará cumplir con su meta inflacionaria por segundo año consecutivo, sin una nueva ronda de alzas de las tasas de interés. La tasa de inflación a 12 meses subió a 10.84%, la más alta desde noviembre de 2013, desde un 10.74% a mediados de enero. Pese a una recesión de un año que ha empeorado gradualmente y a tasas de interés de dos dígitos, la inflación de Brasil sigue siendo una de las más altas entre las principales economías mundiales. Dos tercios de la inflación mensual hasta mediados de febrero fueron provocados por alzas de precios de los alimentos, la educación y el transporte. Y en la última noticia, mexicanos menos satisfechos con su vida en 2016. El nivel de satisfacción de los mexicanos con su vida registró un ligero descenso en enero de este año, con respecto al mismo mes de 2015. El promedio se ubicó en 8 puntos, por debajo de los 8.2 puntos que hace un año en una escala del 1 al 10, medido el módulo de bienestar autorreportado, que se refiere a las percepciones de las personas adultas sobre su situación. Donde los mexicanos muestran un menor grado de satisfacción son la seguridad ciudadana, donde obtuvieron 5.4 puntos, les siguen la satisfacción en el país con 6.6 y la ciudad con 7.7. Con lo que están más a gusto es con relaciones personales, con 8.6, con su actividad u ocupación, con 8.5, así como en su estado de salud, vivienda y logros en la vida, con 8.3 cada uno. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población adulta que reside en las ciudades, registró promedios de satisfacción con su vida inferiores o iguales a 4 puntos. Un 10.3% reporta un promedio entre 5 y 6, un 46.7% entre 7 y 8, y el restante 40.2% registró un promedio de 9 puntos o más. Por entidad, los capitalinos son los que muestran un mayor nivel de satisfacción con su vida, con 8.5 puntos. Le siguen todos con 8.3 puntos, los habitantes de Chihuahua, Baja California y Tamaulipas. Los menos satisfechos se encuentran en Oaxaca con 7.5 puntos, Puebla con 7.6 y le siguen habitantes de Morelos, Veracruz y Aguascalientes con 7.7 puntos. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el jueves 3 de marzo a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos el jueves en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.